Buenas tardes a todos. Comenzamos con Tomate un Mate y Olvídate. Espero que estemos saliendo por Radio Fon. Eso espero. En teoría, a ver el stream cómo está. ¿Volvió, me dice? Sí, empezó a salir. Bien ahí, vamos. Bueno, comenzamos con un... con este micro de Tomate un Mate y Olvídate, que para los que no sepan, Tomate un Mate y Olvídate tiene un nombre que no tiene nada que ver con el tema que trata, ¿no? Porque es como el anti-marketing, porque uno escucha Tomate un Mate y Olvídate y no sabe de lo que va a escuchar. Pero bueno, es una reflexión sobre la tecnología que atraviesa el mundo de hoy. Más que nada nació como un llamado de atención para tantas cosas que hay que prestar atención en lo comarcal y en lo más terrenal. Uno a veces se olvida de lo que pasa en un mundo que está en constante evolución y en constante transformación y afectando sobre todo a la cotidianidad, aunque no nos demos cuenta. Entonces este programa es como un llamado de atención y trae algunos temas tecnológicos que vale la pena estar atentos. Vamos a empezar con algunas aperturas de los programas hechos hasta ahora. Les cuento que este programa es un... también sale por YouTube, es un live por YouTube que ahí se completa como la experiencia, porque todos los el material que traigo son videos. Entonces, la apertura se entendía si uno veía la visual. En teoría hoy íbamos a traer un proyector, pero bueno, no pudo ser la organización no lo permitió. Hasta ahora le cuento que llevamos 4 programas. El primero fue de la radio, sobre la radio y el fenómeno tecnológico, que en mi opinión es como lo que nos va a salvar de todo este mundo tecnológico, es la radio. El segundo fue de las infancias y las pantallas, un tema muy preocupante en la actualidad, y que uno empieza a rascar un poco el tema y la verdad que se asusta de todo lo que pasa con las niñeces hoy. El tercer programa fue del trabajo y cómo atraviesa las tecnologías y más que nada la inteligencia artificial, ese tema que está en boga hoy, cómo atraviesa el trabajo y los puestos de trabajo y cómo hay que cambiar un poco la concepción del trabajo, que está cambiando muy rápido. Y el cuarto es de algoritmos, que es un tema muy interesante, el de algoritmos, que también configura toda nuestra vida digital y en esta realidad que uno pensaría que es democrática y que todos podemos consumir cosas a nuestro placer y que somos como libres para elegir, al parecer no es tan así, y que todo está muy controlado y guiado para que no vayamos construyendo nuestro tupper cada vez más chiquitito y no veamos qué pasa alrededor. Le voy a dejar con algunas presentaciones que más o menos tocan estos temas que vengo hablando. El término algoritmo viene del nombre del sabio persa que introdujo los números árabes en Occidente. A partir del siglo XIX, un algoritmo pasó a ser una secuencia de instrucciones para resolver un problema. No me toques mi algoritmo. Cuando me lo contaba una madre, yo dije, ¿qué significa no me toques mi algoritmo conceptualmente? Un algoritmo, por muy complejo y técnico que parezca, no es más que una secuencia de instrucciones, tan simple como eso. ¿Instrucciones para qué? Para lo que sea. Lo único que importa es que haya un estado inicial, un input, y que siguiendo al pie de la letra una secuencia de pasos, se produzca siempre un resultado, un output. Los servicios que usamos en Internet tienen que clasificar listas todo el tiempo. Por ejemplo, cuando les pides que busquen el billete de avión más barato para tu viaje, o cuando quieres mirar tus emails por orden de llegada. Aunque hay muchos algoritmos para hacerlo, algunos son mejores que otros. Pues cada vez que ves o interactúas con un video, le estás enseñando a la máquina cómo piensas o qué te gusta. Como la máquina tiene una capacidad de procesamiento mucho mayor que la nuestra, es capaz de poner a prueba un gran número de posibles escenarios para finalmente mostrarte el que se ajuste más a tus gustos. Con esa información, intenta predecir el siguiente video que querrás ver. Una vez que lo predice, necesita tu respuesta para saber si su predicción estaba bien o no. Y con esto aprende. En definitiva, a nosotros los humanos nos gusta escuchar lo que queremos escuchar. Nos gusta ver lo que supuestamente refleja nuestras preferencias. Nos gusta sentir que estamos en una zona de confort. Esto tiene un lado oscuro, muy importante, que los algoritmos nos digan todo el tiempo lo que queremos escuchar, lo que supuestamente queremos, es solo una parte. Porque nosotros tenemos que empezar a entender que la diversidad no es parte quizás de este combo algorítmico de inteligencia artificial. Porque probablemente no nos quiera mostrar diversidad, porque probablemente rechacemos ciertas diversidades, porque no nos gusta escuchar otras músicas, otras historias, otras culturas. Programa número 4. Algoritmos. Bien, ahí escuchábamos el inicio de Algoritmos, que es un tema muy apasionante. Pero bueno, más allá de contarle de los temas que tocamos en este programa, le quería contar un poco el detrás de escena, porque me parece que está bueno hablar sobre lo que pasa atrás. Perdonen que siga sonando. Ahí está. Bueno, lo que hay detrás de un programa. Para contarle un poco, este programa fue como un desafío que me propuse hacer, un programa que no dependa de nadie más, solo yo lo tenía que hacer. Desde el principio hasta el fin lo tenía que hacer yo. Y cuando te propones eso, hay un montón de aspectos que tenés que cumplir y que uno no sabe. Pero bueno, ahí apareció la inteligencia artificial y me dio todas las herramientas para que yo haga el programa solo. Yo le traía para proyectar las herramientas que yo uso de inteligencia artificial como para mostrársela, pero bueno, no lo vamos a poder ver, pero sí contarle un poco en qué me ayuda la IA a mí haciendo este programa. No sé quién ha usado la inteligencia artificial de acá. Levanten la mano. Ah, levanta, acá hay uno. Pensé que iba a ser mucho más. Yo no lo sé. Ah, bien. Algo que Google te podía responder. No, pero quería probar el chat. Bueno, pasa algo muy raro ahí, que si uno le pregunta muy cotidiana, no te va a asombrar, porque te va a decir lo que te dice Google. No, pero tuve una conversación. Ah. Se puso profundo. Bueno, la inteligencia artificial me estaba diciendo que podía hacerlo de una manera y yo le decía, no, bueno, quiero hacerlo con bicarbonato de sodio. ¿Sí? Me dice, bueno, en ese caso puedes hacerlo con bicarbonato de sodio y no sé qué más. No lo tengo. No tengo. Bueno, ¿podés usar vinagre? No tengo. Y me dio una solución y funcionó, no me acuerdo cuál era, pero pude charlar, yo necesitaba charlar, Google no te responde. No te responde. Google te tira como un arreglarte con lo que hay, fíjate qué haces. Pero bueno, le cuento más, la inteligencia artificial es como el sistema de aprendizaje que tienen ciertos sistemas, que es mucho más grande, o sea, hay un montón de inteligencias artificiales que hacen distintas cosas. Por un lado, ChatGPT es la inteligencia artificial de excelencia hoy en día, que es la verdad que es muy potente, y yo le voy a contar para lo que uso. Resulta que esta es la primera vez que como improviso en vivo, porque los programas lo hago guionados y siguen todo un guión. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene que hacer muchos guiones, a veces como que le da cierta pereza hacer alguna cosa de la inteligencia artificial, del guión. Entonces ahí entra ChatGPT. Entonces para las entradas, para el hola, bienvenidos, hoy le presentamos, le ponía al ChatGPT. Según este texto, y le ponía el inicio, el primer inicio que hice en el primer guión, le copiaba, le pegaba ese y le ponía haceme el inicio para un programa que hable de algoritmo. Entonces me interpretaba cómo yo escribía y me devolvía un texto, una presentación igual de algoritmo. Muy bueno, era como algo que me sorprendió. Y lo que más sorprende es que, como vos decías, ya hay un diálogo. Entonces te escribe algo y le decís, y no, un poco más solemne. Y te interpreta y te devuelve lo que... Claro, no, se nota mucho que no soy yo. Entonces, bueno, esa es una herramienta que uso diariamente, que haciendo un ejercicio le pedí que me haga un guión entero. Un guión que dure media hora y que tenga tal característica, y me lo hizo. Lo más sorprendente es que lo hizo, lo leí y dije, no lo voy a usar porque ya hay mucho, pero lo hizo. Y eso es un montón, o sea, te puede resolver muchos bloqueos literarios, te lo puede solucionar. Después hay un programa que se dice, una página, que ese sí sería útil verlo porque no tendría sentido, que se llama, no lo tengo acá, se llama Helping, que es una inteligencia artificial para crear imágenes, y que hay varias, hay muchas inteligencias que te generan imagen a partir de un prompt, pero esta inteligencia artificial te puede generar texto, una imagen de un texto que otras no te lo permiten porque ahí fallan las inteligencias artificiales. Helping es una página que vos le escribís un prompt, también un lindo prompt, y te genera una imagen con lo que vos le pidas. Con eso hago las miniaturas y todo la gráfica para programarlo. Hola, quiero un dibujo que contenga, y le va dando las instrucciones, y después de varias pruebas te sale algo y tan bueno. Podés mantener una, ¿cómo se llama?, una técnica, como que todos los programas tengan como su, ay, ¿cómo se llama?, su estética. Entonces la mantenés y la verdad que sale muy bien, muy bien. No veo que nadie note. Bueno, ya está. No, que en la escuela como profe de lengua probé el año pasado de darles a escribir poemas surrealistas y que después todo ese texto lo pasen a esa inteligencia, al Dalí o al Dalí. Claro. Bueno, hay varios. Sí. Y se puede elegir esto, se pueden elegir como estéticas y ahí está dentro de esa la posibilidad de hacer algo surrealista. Todo. Entonces salen cosas buenísima. No, no, es un delirio. Es un delirio. Bueno, Dalí también. Dalí es de OpenAI, o sea, es como de los creadores de ChatGPT, pero para imagen, y te genera cosas muy buenas. Lo que sí, para los que no han usado alguna IA, hay que tener mucha paciencia, porque el arte de escribir un buen prompt son como las indicaciones que vos le das. Tienen que tener una estructura, tienen que tener cierta característica que faciliten a la inteligencia a hacer lo que vos quieras. Así que el que se quiera meter, con paciencia, porque las primeras veces no sale nada lindo. Bueno, y después tengo otra inteligencia artificial. Tengo dos más que uso. Uno se llama Opus Clip. Opus Clip me reventó la cabeza. Opus Clip es una inteligencia artificial que vos, a partir de un link de YouTube, ni siquiera tenés que subir un video, a partir de un link te genera clips, reels para Instagram o las redes sociales. O sea, te identifica qué segmentos son buenos para hacer cortos, te lo selecciona y ya te lo subtitula, todo junto. O sea, metes el video y te hace todo el trabajo que a uno le llevaría mucho tiempo. No solo eso, sino que después lo podés editar, o sea, te edita el video y te saca el texto del video. Entonces vos, corrigiendo el texto, se edita el video. O sea, no tenés que editar el video, podés corregir el tema. Es un delirio. Muy buena el Opus Clip. Tenés 2 horas de prueba, así que no es gratis. Todas las herramientas que digo, excepto el ChatGPT, no hay una versión gratis que no te dura mucho. Bueno, y el último que tengo para recomendarles, a ver quién va a usarlo ahora, se llama Moisés. Moisés porque separa audio. Vos le metés un audio. Y vos le metés un tema musical y te separa los instrumentos y... Yo lo uso para muchas cosas que bajo de YouTube, que tiene música, una banda musical, lo meto ahí, me separa la música y la voz. Entonces después me lleva la voz y está así, limpia, toda muy bien. Y es así que es gratis y anda muy, muy bien. Eso es gratis. Creo que tenés un límite, pero es en la cantidad de canales. Te separa hasta 2 canales. Si vos querés separar una canción que tiene bajo, guitarra, no te lo va a hacer. Pero te separa en 2 pistas. Si querés voz y música, te lo hace perfectamente. Eso es muy útil. Bueno, ya termino, creo que con mi bloque, que empecé a las 8:30. Les cuento que en mi programa utilizo música de acá, de músicos locales, que lo grabamos con una cooperativa que pertenezco, que se llama Agua Fuerte, y son sesiones en diferentes lugares de músicos de acá. ¿Por qué hice eso? No por una elección estética, o sea, sí, es una elección estética, pero es una elección más para sortear copyright que hay en internet, porque como esto sale por YouTube también hay un serio tema con las con música con copyright, ¿no? Ya me han bajado dos videos porque tenía un pedacito de una canción que no sé qué. Entonces opté por empezar a poner música local grabada por nosotros, o sea que no salte nunca el copyright. Ahí está, bueno, Anaí Pereira, Paz Romero, Alba Lucero, que los invito a que lo busquen y lo vean porque quedó muy lindo todos esos videos. Y así creo que ya me retiro, dejándole como final a Alba Lucero. Alba Lucero grabado por Aguafuertes. Gracias. De vuelta.